La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Buenos días, amigos y amigas de La Mirada Incendiaria. Hoy, viernes 13 de septiembre, estamos en el estudio con Eduardo Paz. Bienvenido, Eduardo. Mari Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Eduardo es el director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Y bueno, lo hemos traído un poco, lo hemos invitado para conversar acerca de investigación, por supuesto, de una convocatoria que el CIS ha lanzado hace muy poco, hace pocas semanas, y de una presentación que tiene, que se lleva a cabo hoy día, de un concurso también que tiene el CIS de tesis, que tal vez lo han escuchado ya alguna vez, de publicación de tesis. Bueno, empezaremos entonces un poco a hablar de este tema general de investigación a partir de estas dos cosas, Eduardo. Primero, la convocatoria. Se ha lanzado la convocatoria, una segunda versión, para proyectos en ciencias sociales y humanas. Es una convocatoria que busca que gestores, investigadores de diferentes áreas propongan una serie de investigaciones a largo plazo, a mediano plazo. ¿Cómo más o menos funciona esto? Bien, Mari Carmen. Efectivamente, como dices, esta Convocatoria Nacional de Proyectos de Investigación es la segunda edición de la convocatoria. La primera se la hizo el año 2017 y en ese momento hubieron como 200 y tantas postulaciones, de las cuales ganaron 8 proyectos. En ese momento recibimos proyectos de distinta naturaleza. Proyectos históricos que se remitieron a la Guerra de la Independencia, proyectos de historia intelectual que en el principio del 20 buscaron los itinerarios de unas revistas culturales entre Bolivia y Perú, proyectos sobre movilidad social en el país, sobre economía gomera. Entonces había una diversidad de temas ahí que fue muy interesante y era justamente lo que el Centro de Investigaciones Sociales quería estimular. En 2019, han pasado 2 años, los proyectos del 17 están concluidos y están siendo editados para su publicación y hemos visto por oportuno lanzar esta segunda convocatoria. Justamente buscando de nuevo a los investigadores que están pues en los distintos temas del interés de las ciencias sociales y humanas. Tenemos 4 líneas de investigación. Una que es Estado y Política, en la que uno podrá proponer temas sobre movimientos sociales, sobre la conformación de los poderes del Estado, sobre autonomías, sobre campañas políticas y tecnologías de información, por ejemplo, que está muy vigente. Una segunda línea es la de economía y sociedad, donde vemos, y se ha visto en el pasado, temas de estratificación, qué clases sociales existen hoy en Bolivia, qué es la clase media, qué pasa con los comerciantes, qué pasa con los agricultores. Una tercera línea que es de historia y teoría, que justamente ahí uno podrá ver qué fue de, me invento algunos temas, cómo fue el gobierno de la UDP, cómo fue el gobierno de Belsu desde otras perspectivas, cómo se vio en distintas regiones, revoluciones, golpes de Estado, etcétera. Y tenemos, sí, en esta convocatoria una línea nueva, una línea especial, que es sobre industrias culturales. Y en esta línea que queremos impulsar, porque nos ha parecido que hay mucho interés, queremos ver pues qué cosas están detrás de la formación de los grupos de teatro, qué está detrás de la industria del rock, de la cumbia, del metal, qué vinculaciones existen detrás del cine, que está muy en boga, qué grupos, qué personas, qué ideas, qué proyectos están ejecutando, o digamos revisiones sobre el pasado, cómo fue digamos el cine de Jorge Ruiz, por ejemplo, cosas distintas que queremos digamos entrar en esos temas también que creemos importantes. Entonces son estas cuatro líneas las que estamos abriendo y esperamos pues las convocatorias de todos los interesados. Has mencionado que el CIS tiene algunas, bueno, las líneas de convocatoria, las líneas de investigación de la convocatoria mencionabas. Mm. Y a mí me saltaba, tal vez muchas personas que nos están escuchando no saben lo que es el CIS y las líneas de investigación que tiene el CIS. ¿Qué hace el CIS? CIS, Centro de Investigaciones Sociales, es una instancia del Estado, pero ¿a qué se dedica? El Centro de Investigaciones Sociales es una dirección de la Vicepresidencia del Estado, desde donde impulsamos investigación sobre la sociedad, pues porque hay muchas cosas que curiosamente no conocemos de nosotros mismos. La tarea del CIS es producir conocimiento, salir e indagar, romper un poco con las ideas del sentido común más inmediatas, con los estereotipos que nos hacemos de nosotros mismos y de las personas con las que convivimos. Y más bien se trata de indagar en esas riquezas culturales, políticas, sociales que existen en el país. Las tres líneas iniciales que te comentaba de la convocatoria son nuestras líneas de investigación. Por ejemplo, en la línea de historia, hemos trabajado una serie larga sobre la historia de las izquierdas en el país, hemos publicado libros interesantes sobre la difusión del marxismo en el país, sobre, justamente como decía, temas de la guerra de independencia y tal. En la línea de economía y sociedad, justamente hemos visto temas de estratificación, cómo ha cambiado el consumo de las familias en las distintas décadas. Y, por ejemplo, también en el estado de política estamos viendo justamente muchas cosas de tecnología de información y comunicación. Todas esas investigaciones procuramos que lleguen a buen puerto, se publiquen y lleguen pues a la mayor cantidad de gente. Los precios de los libros del CIS son bastante económicos. Digamos, un libro de 200 páginas puede costarte 25 bolivianos. Y claro, hay otro gran proyecto del Centro de Investigaciones Sociales que es la Biblioteca del Bicentenario. Una colección. Eso tal vez sí la gente conoce más, ¿no? Tal vez conoce más, sí. La biblioteca tiene una llegada particular, digo. Tiene su propia fama. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Detrás de todo esto, has hablado un poco de cómo es, cómo desde el CIS, desde esta instancia particular, se estaría promoviendo una producción de pensamiento sobre la historia o sobre distintas, digamos, áreas de pensamiento, ¿no? O desde distintas áreas de pensamiento, ¿no? Entonces, este promover, digamos, a producir pensamiento, a difundirlo también a través de estrategias como tener libros que no sean muy, muy caros, por ejemplo. Todo este proceso está en el marco de algo más que interesa también a algo más grande como la instancia estatal en sí, como estructura grande. ¿No? ¿Cómo es esta instancia CIS? ¿Qué tan disociada tú la ves o no disociada con un interés más grande del Estado a través de este gobierno con la investigación? Claro, entiendo lo que dices, porque una de las funciones principales de la investigación es proveer elementos sobre las transformaciones en el país para que tomadores de decisiones, gente que está en puestos en ministerios o en la asamblea, pues sepa qué ha pasado en... Claro. Tome decisiones en el país, base a eso. Para que tenga una decisión informada. Pero esa es, sí, efectivamente, una de las cosas que hacemos. Nuestros trabajos de economía principalmente están destinados a eso. Digamos, para contarte algún libro reciente que publicamos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, veíamos que el consumo de las familias en los últimos 13 años se había incrementado. La gente gastaba, tenía oportunidad de gastar más en educación, de gastar más en comida, de gastar más en vivienda, porque su condición salarial había mejorado. Pero, al mismo tiempo, había un conjunto de condiciones del trabajo, que no tiene que ver con la plata, sino con las horas que trabajas, la seguridad que tienes en tu trabajo o tu posibilidad de jubilarte, de tener acceso a salud, eran elementos que todavía eran asignaturas pendientes de la política pública. Entonces, efectivamente, los textos que hacemos funcionan para balancear las cosas que se han hecho bien, pero también marcar una agenda de acciones que hay que tomar. Porque efectivamente, digamos, los aumentos del salario mínimo han servido a las familias, eso no hay que negarlo, pero no se acaba ahí la historia. Hay otras necesidades que tiene la gente. Hay una serie de faltas, digamos, que todavía no están... Entonces, claro, el CIS lo que hace es producir información sobre esas faltas, ponerla en conocimiento, sí, de los tomadores de decisiones, pero también, y esto es central, también de la población. No es una máquina que saca de la sociedad para entregar al Estado, sino es como que la pone a disposición de la sociedad para tener discusiones, debates y retroalimentaciones. Uh-huh. En algún momento que nosotros presentamos un texto sobre el sector gremial, compañeras del sector gremial nos decían, aquí nosotros tenemos nuestras observaciones. Hay cosas que ustedes no han considerado o que han contado de una manera que no nos parece. Y bueno, hemos tenido luego otras reuniones de socialización para fortalecer los datos que se habían producido y todo aquello. Y claro, una de las cosas que es central en el CIS es que son temas que creemos que alimentan a la ciudadanía. Uh-huh. Si bien son temas que tienen rigurosidad científica, no son temas de especialistas solamente. Ya. Yeah. Eso tal vez responde un poco a la iniciativa que tuvo el CIS en esta oportunidad de abrir esta línea de investigación nueva sobre industrias culturales también, ¿no? Es decir, ver otras áreas que puedan estar llamando también la atención de la población en general. Sí. Y sobre la que, sobre esas áreas aportar conocimiento más desde esa rigurosidad científica, pero también investigativa en general, ¿no? Porque yo le he visto como profesor en la universidad el interés de los estudiantes jóvenes de darle un lugar, por ejemplo, a su interés sobre la música o a sus intereses sobre cine. Pero que luego en las ONGs, en el mismo estado, no hay muchos espacios en los que te abran la oportunidad de indagar en esas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la economía que se mueve detrás de una producción de cine? Porque conoces tú, Mari Carmen, mejor que yo, las condiciones artesanales en las que se hace el cine y las dificultades que se tiene como para circular, digamos, para que puedan salir a otros lugares. Entonces, creemos que saber con precisión las formas artesanales cómo se hace cine puede servir para mejores decisiones de una política de sostenibilidad en largo plazo de la producción nacional. Uh-huh. Pero, digamos, es un proceso de varios... Un encadenamiento largo. En este caso, el CIS quiere dar el primer paso, conocer más sobre cómo estamos haciendo las cosas y de ahí proyectar a futuro. ¿Quiénes pueden participar de esta convocatoria? Para participar de la convocatoria hay que ser mayor de edad. Puedes o no tener un título en ciencias sociales o humanas, es decir, eso está abierto para, podría estar abierto para egresados, para autodidactas, para personas que tienen iniciativa e interés en estos temas, y si hay, digamos, una limitación para quienes son funcionarios del Estado. Funcionarios no pueden participar funcionarios del Estado. No, porque si los premios suponen una relación laboral de consultoría por producto con el Estado, entonces no se puede tener doble remuneración. Sí es importante marcar que los ganadores trabajarían, tendrían un financiamiento en los proyectos individuales de entre 15.000 y 50.000 bolivianos, en proyectos colectivos un financiamiento de entre 30.000 y 100.000 bolivianos, que serían financiados durante el 2020. Ya, son proyectos que se deben llevar a cabo en una gestión, el 2020. Sí, en el caso de los proyectos individuales, la duración de la investigación es de 7 meses y en los proyectos colectivos es de 9. Ok, toda esta información está en la página del CIS. Sí, que es cis.gov.ar. www.cibersociales.bo, uh-huh, y donde tenemos un pop-up que manda directamente a la convocatoria, donde están las instrucciones para de la convocatoria, las formas de llenar los formularios y los formularios de inscripción. Uh-huh. Y nosotros vamos a estar recibiendo las postulaciones hasta el 25 de octubre. 25 de octubre, a tener entonces en cuenta. Entonces hay tiempo, uh-huh, para que las personas que tenían una idea en la cabeza que les parecía que podía ser interesante para investigar, se animen a hacer su postulación. Uh-huh. No son más de 4 o 5 páginas que hay que completar, con la idea, las preguntas, todo aquello. Y bueno, digamos, nosotros estaremos esperando para hacer la selección. Es bueno aclarar a la gente, o invitar en todo caso, que, bueno, lo que decías, ¿no? Los proyectos que fueron ganadores de la primera versión ya han sido culminados y están en proceso de ser publicados. Sí. ¿No? Pero hay otra serie de concursos o instancias que tiene el CIS que también promueven a la publicación de investigaciones, uh-huh, de diferentes ramas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay, digamos, como que una base para toda la gente que quiera participar, de saber que es una chance de desarrollar una investigación que va a llegar a un, uh-huh, buen punto, va a llegar a publicarse, a difundirse. Claro, que llegan, uh-huh, a libros, esa es una de nuestras mayores alegrías. Uh-huh. El 2015 empezamos con el primer concurso de tesis. En ese momento ganaron Nicole Jordán, Pedro Brusilov y me estoy olvidando de alguien ahora. Ah, y Luisa Casas. Y los libros que se hicieron en ese momento hoy están agotados. Yeah. Estamos haciendo una reimpresión de esos textos que ganaron la primera versión del concurso de tesis. Y estamos felices porque esta noche a las 7:30 en Vicepresidencia del Estado vamos a presentar 3 textos de los ganadores del concurso de tesis del 17, uh-huh, que son Javier Campuzano, Ruby Peñaranda y Julio César Mita, que ganaron el 17 y ahora ya podemos decir con orgullo que los libros están listos y disponibles para el público. Eduardo ha traído uno de estos libros. Se los cuento un poco para que entiendan un poco el tenor de las investigaciones. Este libro, que es la tesis de Julio César Mita, se titula Los artesanos del transporte en el Alto, de qué piris a mini transportistas. Es una temática que desde el título suena innovadora, ¿no? Estos sujetos, como sujetos de investigación, pero de la sociedad, y que tienen un lugar, no han sido estudiados, ¿no? Los cargadores, digamos. Los cargadores, ¿no? Los cargadores, sobre todo en el Alto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres comentarnos un poco sobre este libro o sobre, en general, la innovación o aquel criterio que haya impulsado a la premiación de estas tesis. Tal vez uno de los elementos más lindos de esta tesis, Los artesanos del transporte en el Alto, es que el autor, Julio César Mita, se metió a ser un mini transportista, un cargador, por un tiempo bastante prolongado, como unos 2 años. Él se iba a la feria, se ponía su ropa de faena y se la pasaba cargando de aquí para allá y compartiendo el día a día con los cargadores. Entonces, es una mirada de primera fuente de cómo se organizan, cuáles son sus interrogantes, qué se preguntan, qué cosas disfrutan, cómo organizan su trabajo, pero especialmente cómo se pone el cuerpo. Porque, claro, todos nos imaginamos lo arduo de la tarea, pero todo el hecho de cómo se cuida el cuerpo, cómo cuidan el cuerpo los cargadores, es un tema central en la tesis. Toda la cuestión de conservar la fuerza para poder sobreponerse a los dolores de un día de trabajo para el día siguiente. En una precariedad laboral, además. Claro, completa precariedad laboral. Ahí. Fundamental, si no hay, ¿no? Sí. Es decir, no son personas que realicen un trabajo de forma, con los medios adecuados, sí, ¿no? Por ponerlo de una forma amable, además, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante saber que, obviamente, como muchos sectores de lo informal, digamos, en Bolivia, es un sector organizado. Es un sector organizado que, de hecho, cuando esto ya estaba fresquito, salió de la imprenta, nos mandaron su carta como asociación y pidieron algunos libros porque ellos creían que el hecho de que su vida esté reflejada en este libro tenía que estar en su asociación en el Alto para consulta de ellos. Entonces hay como una ida y vuelta, sí, digamos, ¿no? Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Este concurso, bueno, has dicho que ya tiene varias versiones. Esta es una versión de licenciatura, es decir, son tesis de licenciatura. Sí. Ha habido también otra versión, o si no me equivoco, más de una, que era sobre posgrado, ¿no? Es decir, tesis de maestría, ¿no? Sí. También. Y también creo que hay un libro colectivo que recoge algunos, digamos que no tesis completas, pero partes, fragmentos importantes de esas tesis, ¿no? Entonces, esa es como que una parte del CIS que está más ligada a la educación académica, ¿no? Al ámbito de la educación universitaria. ¿Qué vinculación hay con las universidades en la difusión de esta convocatoria? Es que creemos que en las universidades hay un montón de talento que necesita ese estímulo. Sí hemos recibido comentarios de profesores de la universidad que nos preguntaban cuándo van a lanzar de nuevo el concurso, porque sus estudiantes estaban justamente calculando fechas de poder defender las tesis en tiempos para poder presentarlas, para poder postularse. Y creemos que es un incentivo que funciona bastante bien. Uno pasa 5 años estudiando algo en la U y muchas veces es como que se siente atraído después de egresar, de pasarse al mundo del trabajo. Y a veces un poco deja ahí en pendiente la tesis porque no sabe qué rédito se puede dar. Exacto. En este caso, a las personas que se animan y que se esfuerzan por concluir sus tesis y que están simpáticas, que son rigurosas, implican un trabajo bien fuerte, lo que se hace es dar ese estímulo. Tú hiciste un trabajo que es valioso, nosotros te lo publicamos. Y un poco quizás como adelantándome a lo de la presentación esta noche, vamos a lanzar el concurso del CIS-19 para tesis de licenciatura. Entonces, en este momento no tengo claras las fechas, porque justamente lo lanzamos recién en la noche, pero vamos a tener también el proceso abierto para que todas las personas que han defendido su tesis en los últimos 2 años tengan la posibilidad de participar. Y en el mejor de los casos, ganar. Una cosa importante que me parece mencionar, y ya bueno, para terminar, es que bueno, la convocatoria es una convocatoria a que invita, digamos, a quienes estén interesados a repensar una tesis para volverla a libro también. Uh-huh. Es decir, no es que tengo la tesis y aquí está, quiero que esto se publique, sino repensar ese proceso de hacer una tesis, sí, al proceso de hacer un libro, que no es lo mismo, ¿no? Obviamente son dos instancias de escritura, incluso que pueden ser, sí, distintas, ¿no? No tan distintas tal vez, pero bueno, solo quería mencionar eso, como que es una cosa que invita también a no bajar a un lenguaje más digamos, humano, esa tesis científica cerrada, muchas veces académica, que uno tiene, ¿no? Sino de llevarlo, se trata de llevarlo a un lenguaje un poco más próximo, sí, ¿no? Que puedas estar en un libro que finalmente puede tener un lector muy plural, ¿no? Claro, porque lo hemos visto, la gente que hace tesis tiene que demostrar frente a profesores una serie de citas, de discusiones teóricas, que muchas veces no son las más interesantes para el público más amplio. Exacto. Entonces, claro, hay una, no se quita la rigurosidad a la investigación, simplemente se le quitan, digamos, las cosas que tienen una función académica, que no es de interés de todos. La función académica está perfectamente plasmada en la tesis. Lo que nos interesa en este caso son la experiencia, los datos, el análisis, y dejando un poco de lado las cosas más formales, digamos, que se tienen que presentar en la U. Bueno, ya lo has adelantado, esta noche se presenta una nueva versión del concurso nacional de tesis en licenciatura, es a las 7:30 en la vicepresidencia. En la vicepresidencia. Bueno, todos invitados entonces para la presentación de 3 tesis. Gracias, Eduardo, por acompañarnos esta mañana y bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente. Gracias a ti, Marika. Me ha sido un gusto estar aquí en La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La Mirada Incendiaria.